Ante la campaña mediática alejada de la verdad, por el supuesto rechazo de la suscripción de un convenio en materia de sanidad con Argentina, aclaramos y hacemos llegar a la opinión pública lo siguiente. Nos hemos comunicado entre cancillerías de ambos países para reencauzar el tratamiento de este asunto por la vía diplomática y los mecanismos establecidos para tal efecto. En este sentido, se ha conformado una misión especial que a la brevedad posible se trasladará a la República Argentina para dialogar sobre el tema de atención en salud para connacionales de ambos países. De igual forma, anunciamos que se hará una adecuación de nuestra norma interna para otorgar atención en reciprocidad para que ciudadanos argentinos gocen de los mismos derechos que los bolivianos en nuestro territorio. Por último, despejamos dudas sobre la supuesta tensión entre nuestros gobiernos, en la misma línea que ayer manifestó el canciller argentino. Afirmamos que existe un buen nivel de diálogo en la relación bilateral entre ambos países, mismo que ha de conducir a la resolución de cualquier asunto de nuestra agenda compartida. Muchas gracias.